les voy a cantar. Se los dedico a un amigo oriundo de Culiacán. Por muchos es conocido su nombre, Rigo Imperial. Él en su troca del año por pueblos lo ven pasar. Siempre una escuadra cromada a él le gusta portar. Y se pasea tranquilo de Phoenix a Culiacán. El compa Fausto es su amigo y lo estima de verdad. Todos han hecho mil cosas que no se pueden contar. Yo solo sé que son hombres que sí saben trabajar. Por él dan la vida, también están sus hermanos y su familia querida. Ya me despido de ustedes, me voy cantando el corrido. Como lo dije al principio, se lo dedico a un amigo que vive allá en Sinaloa, en su Culiacán querido.